esta canción es para vosotras, compañeras, exprimiendo sentimiento y para siempre dando guerra, y para siempre dando guerra. ¿Nos escuchas, Carolina? Ajá. ¿Qué tal? Hola. Hola. Hermanas, parceras, ¿bien o qué? Sí, por aquí muy bien. Ahí, bueno, muy emocionadas ahí de poder contactar contigo y que nos cuentes un poco cómo está la situación por allá. Ah, hermosas, pues bien, mucho gusto de escucharlas también. Estaba muy pendiente de ustedes. Pues, may, no, y 8 de marzo abriendo el ojo, muy contentas. Muy bien. Pensando que para la marcha y bueno, encontrándonos hoy, ¿no? ¿Y qué nos podrías contar? ¿Cuáles son como los lemas que abren esta mani? ¿Cuál es como un poco la temática que se va a visibilizar también ahí, el 8 de marzo? Estamos a duro con el tema del aborto. Ustedes saben pues que está despenalizado en Colombia bajo 3 circunstancias. Pero bueno, se ha montado un tipo en la Procuraduría horroroso, el Opus Dei, que quiere, digamos, retroceder la ley, así que dándole muy duro a eso, a que no, digamos, no vuelvan otra vez las restricciones para la práctica del aborto. Entonces yo creo que esa es una consigna fuerte para la marcha de hoy, definitivamente, más. Bueno, ahí estamos con toda la película del cuerpo y la guerra. Nuestros cuerpos no son botín de guerra, siguen siendo, digamos, como las consignas para la marcha un poco. Y bueno, y el tema, como les digo, de aborto muy fuerte, dándole muy duro a eso, parceras. Así que va a haber una marcha de antorchas, tipo como 5:30, 6 de la tarde. Desde las 2 acá en Cali nos vamos a ver, como la idea es como preparar algo, un performance allí, una cosa bien chévere que junte varias de las colectivas y de los parques que trabajamos en el tema de derechos humanos de las mujeres y en toda esta película. Y bueno, y a las 6 hacer un recorrido corto, un poco con bicicletas, antorchas, y bueno, a gritar. Sí, sí, a gritar, ¿no? Que se os escuche ahí bastante claro y fuerte. Bueno, comentar a la gente que nos está escuchando, que creo que no te he presentado bien, estamos conectando en directo con Cali en Bogotá, ¿no? Desde a Colombia estamos llamando. Y bueno, ¿no? Y nos estabas comentando en relación a la marcha. Y yo quería, bueno, preguntarte, igual si quieres comentarnos, y si no, pues, en el sentido de como la lucha feminista que se está llevando a cabo allá, ¿no? Lo que nos comentas en relación al aborto, en relación a la guerra, la militarización de los territorios, de utilizar el cuerpo como botín de guerra. ¿Cuál es también como vuestro planteamiento y qué es lo que estaba sucediendo allá en relación a esto, ¿no? A la militarización de los territorios. Sí, pues, hermanita, aquí pues la semana pasada, como tipo miércoles, jueves, tuvieron una amenaza a varias de las organizaciones feministas en Colombia. Digamos que eso es como un poco también lo que atraviesa el 8 de marzo. Varias de las defensoras de derechos humanos, feministas que trabajan con todo el tema de violencia sexual en el marco del conflicto armado, pues han sido amenazadas, han tenido amenazas directas, ¿no? Grupos paramilitares con cartas, llamadas. Entonces digamos que un poco eso también está como, por supuesto, dándonos vueltas y denunciando este tema. Con el tema del aborto, muy teso, porque, como les decía, digamos, desde el 2006 está despenalizado, después de muchos, pues, muchos años de camello, de trabajo. Entonces, pues ahora, digamos que se ha despenalizado bajo 3 circunstancias, que es violación, peligro para la muerte de la mujer y malformación fetal inviable con la vida. Entonces, pues se supone que, como todas ya lo sabemos, las leyes no garantizan derechos, pese a la ley, digamos, estamos de todas maneras con trabas muy fuertes para que las mujeres accedan al servicio médico y se les pueda practicar el aborto, digamos, en condiciones al menos de respeto para la decisión que han tomado. Entonces ahí hay un fuerte, una cosa muy fuerte, igual también con muchas trabas, digamos, en denuncias, en fiscalías, y bueno, todavía los funcionarios tienen mucha moralina y intentan siempre como interferir en la decisión, digamos, de las mujeres. Ahí duro trabajando con la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, digamos que es el parque en el que hemos podido un poco hacer acompañamientos a mujeres, digamos, en situación de aborto legal y no legal, por supuesto, también. Bueno, duro la ruta pacífica de las mujeres, digamos, también. Aquí en Cali, abriendo plantón los últimos martes de cada mes. El tema, pues, de la restitución de tierras en este momento es durísimo para las mujeres, digamos, para las mujeres que están queriendo devolverse a sus tierras. Hay una presión muy fuerte por parte de grupos paramilitares. Así que, bueno, la cosa está muy pesada, parceras, pero también, pues, muy activa, ¿no? Digamos que el movimiento feminista está moviéndose y denunciando, haciendo cosas, hablando y bueno, ¿no? Yo creo que por ahí anda la cosa. ¿Y ustedes qué? Pero qué alegría escucharlas, esto es una maravilla. Sí, entre las ondas que las ondas de la radio, ¿no? Que se cuelan ahí y de repente conectan y conectamos con el otro lado y bueno, nos parece importante también hoy en este día de lucha también, ¿no? De lucha feminista, de pues no, bueno, dejar de mirarnos nuestro ombligo así, de poder también dar voz y poder conectar y en definitiva igual crear redes también, ¿no? Con otras feministas que le están dando duro también y la están peleando y claro, y también nosotras estamos muy emocionadas, ¿eh? De contactar ahí con vosotras. Hermosas. No, pues muy feliz, parcera. De veras que sí, yo, de todas maneras, desde acá, desfronterizándonos siempre, muy importante, pues creyendo y sintiendo que las hermanas están por todos los lados y que definitivamente pues hay una cosa muy tesa que nos toca, así que no, yo saludo fuertemente, de veras, con mucha vehemencia feminista que estemos rompiendo fronteras y hablando y, bueno, sintiéndonos así. De veras que muchas gracias, muy bacano. Yo quería como preguntarte en relación a la lucha feminista que se está dando allá en Cali, también queríamos, que has comentado tú al inicio de la conexión, en relación a la autonomía, ¿no? La lucha feminista autónoma, ¿qué podrías comentarnos también desde esa autonomía? Pues, hermana, no, pues, digamos que la autonomía refería a qué, parcera, lo del 8 de marzo o qué, bueno, en general. En general, sí. Yo creo que la autonomía es una pregunta de las feministas, del feminismo y de varios, digamos, de los movimientos sociales y de resistencia. Me parece que es una pregunta que atraviesa un poco la práctica y el hacer político, digamos, de la gente que está haciendo otro camino, trabajando, digamos, desde la periferia con todo lo que se establece y lo que está impuesto, ¿no? Entonces, así que, bueno, no, yo creo que las colectivas, principalmente colectivas y parches, acá en Cali permanentemente trabajando desde la autonomía, claro, en las propuestas de acción, en las propuestas metodológicas. Yo sí que creo que de todas maneras hay lugares, puntos de encuentro con la institucionalidad, digamos, incluso también de varios colectivos, pero que creo que, digamos, no restringe la situación o la pregunta esta como de la autonomía de decir lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, cuándo lo queremos decir, de la manera que se nos venga en la gana de decirlo, ¿no? Entonces yo creo pues que eso es una cosa que se mantiene, que hace parte, digamos, del pulmón de la práctica y del quehacer feminista, ¿no? Entonces pues para mí eso es un hecho como evidente, digamos, hermanas, que está y que le hacemos desde ese lugar y que bueno, hace parte realmente, como les digo, de lo que el feminismo, de lo que los feminismos están planteando y pues más para las feministas, bueno, no sé si más, pero digamos que es una pregunta también muy fuerte para el feminismo latinoamericano, ¿no? Ustedes saben de todas maneras que forjar o hacer un pensamiento, una idea, una cosa desde acá. También es una vaina que nos ha costado mucho, pero también es una vaina que desde lejos tampoco se lee o se siente, digamos, de manera contundente. Entonces yo creo que, bueno, se plantea la autonomía como una práctica, ¿cierto?, como de libertad y desobediencia, y creo que eso se hace en Latinoamérica, hermanas, permanentemente, y aquí en Colombia, pues, claro que sí hay colectivos que lo hacen y que tienen como esa pregunta, también otros que no, y que camellan y le hacen por otro lado. Pero bueno, está, y desde ahí iniciativas, pues, las que quieras, montones, ¿no? Pues sí, desde acá también, desde el otro lado del charco, pues compartiendo contigo, ¿no?, esa práctica o ese contenido que puede llegar a tener, ¿no?, la autonomía. Desde acá, bueno, te estamos llamando también dentro de estas jornadas de acción feminista autónoma, ¿no?, que también hemos organizado al margen de la institución, y poder articularnos entre nosotras y partir también de necesidades y deseos propios, y de a partir de ahí pues empezar a construir, ¿no? O sea, que en eso tenemos pues bastante acercamiento ahí, ¿no? Eso, yo creo, pues, de todas maneras, hermanita, que estas fechas, digamos, hacen parte como de todo eso de juntarse, ¿no? Digamos, de pensar los temas que nos interesan, o de pensar, digamos, esas cosas que tanto incomodan y que queremos que ardan. Entonces, yo creo que también, pues, este es como un ejercicio de autonomía, ¿no? Estar aquí conversando con todas ustedes y, bueno, desde tan lejos, y saber que ahorita ustedes van a salir y se van a encontrar con una cantidad de gente, mujeres también, en esta conspiración, ¿no? Aquí de igual manera. Pues, Carol, bueno, pues mandarte desde aquí, desde las Ondas Libres, desde Barcelona, un fuerte abrazo solidario feminista, que vaya todo muy bien el día de hoy, y bueno, pues mucha fuerza para seguir adelante también, ¿no? Hermosas, muchas gracias, ¿no? Para ustedes lo mismo, bacanísimo sentirlas cerca, igual es una cosa muy especial y muy inspiradora, pues, que hoy, un 8 de marzo, sigamos haciendo esto de romper fronteras, a lo bien que yo pienso que, pues, como feminista latinoamericana, mestiza, a lo bien que es muy importante que lo hagamos, y que lo hagamos real, y que le metamos energía, pues, como a juntarnos. De verdad que es muy especial que estén llamando. Y bueno, no, un saludo, un abrazote, parceras, todas las consignas de la desobediencia para este día y para todos los que nos quedan, de veras. Muchas gracias por aparecer. Vale, pues lo he dicho, pues muchas gracias, un fuerte beso y abrazo, y seguimos en contacto, y hasta la próxima. Eso, salud y feminismo, pues, besos. Vale, besos fuertes, chao, chao. Thank you. invocación. Por el poder que nos hemos autoconferido, invocamos a todas nuestras hermanas brujas, las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia de todos los tiempos. Reivindicamos la sabiduría femenina, la maldad, la fealdad, la rareza, la extravagancia, el bizarrismo, la histeria y la multiformidad. Nos gustan las mujeres barbudas, las sucias, las abuelas con perfume barato, las malolientes y hediondas, la mujer fatal de paso firme, la camionera de pelo en pecho. Reivindicamos los pelos del sobaco y las pepas peludas. Defendemos nuestro derecho a quemarlo todo, a crearlo todo, a ser las mujeres que nos dé la gana, a hacer lo que nos dé la gana, a inventarnos y reinventarnos una y otra vez. Por nuestro derecho a no sentir miedo, a provocar miedo, a subvertir, transgredir, desordenar, desbaratar, a desobedecer. Porque podemos equivocarnos, garabatear nuestro deseo como queramos y las veces que nos dé la gana, a penetrarnos las orejas, a picarnos el ombligo, a manipular nuestros cuerpos que son campos de batalla, a masturbarnos hasta el infinito y gozar del placer. Reivindicamos el ser antipáticas, el ser amorosas, ser duras como las piedras, blandas como nuestros pechos, aferradas como raíces, suaves y resbaladizas como la sangre menstrual. Porque la brujería es rebelión, porque la brujería es poder, porque la brujería es nuestra historia, porque brujas somos todas. Porque el Estado te da poder para violar mi cuerpo, para masacrar a mi pueblo y para invadir la tierra con tus armas de fuego. ¿Qué le decimos al ejército? ¡Arde, ejército, arde! Porque nos convierte en objeto de consumo y mercantiliza nuestras relaciones. ¿Qué le decimos al capital? ¡Arde, capital, arde! Porque es el principio de toda opresión, la primera institución. Porque quieren que obedezca, porque me preparan para obedecer al marido. ¿Qué le decimos a la familia? ¡Arde, familia, arde! Porque este brasier es símbolo de todo constreñimiento, modelo, sujeción. Porque no somos sujetables, porque nuestros cuerpos no son incontenibles. ¿Qué le decimos al brasier? ¡Arde, brasier, arde! Porque yo no soy esta, porque yo no soy aquella, porque no quiero ser moldeable a tu deseo. ¿Qué le decimos al heteropatriarcado? ¡Arde, heteropatriarcado, arde! Porque me quieren pura, porque me quieren santa, pero ya me tienen harta. ¿Qué le decimos a la iglesia? ¡Arde, iglesia, arde! porque las mujeres no tenemos patria, porque somos exiliadas eternamente, porque no queremos ni patria, ni patrón, ni marido. ¿Qué le decimos a la patria? ¡Arde, patria, arde! ¡Arde, patria, arde! Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres. Este 8 de marzo, nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, seguimos marchando, resistiendo y construyendo un mundo para nosotras, los otros, los pueblos, los seres vivientes y la naturaleza. Estas acciones continúan enfrentándose a los embates del paradigma mortal del capitalismo con sus falsas salidas a la crisis y de una ideología fundamentalista conservadora. Vivenciamos una crisis del sistema capitalista, racista y patriarcal que, para sostenerse, impone brutales medidas de austeridad que obligan a nosotras, los pueblos, a pagar por una crisis que no hemos provocado. Son recortes presupuestarios de todos los servicios sociales, disminución de salarios y de pensiones, estímulo a guerras y avance de la mercantilización de todas las esferas de la vida. Nosotras, las mujeres, pagamos el precio más alto. Somos las primeras que seremos despedidas y que, además de las tareas domésticas más habituales, somos obligadas a asumir las funciones antes cubiertas por los servicios sociales. Tales medidas cargan el peso de la ideología patriarcal, capitalista y racista, y son expresión de políticas de incentivo para que volvamos a la casa, que estimulan además el avance de la prostitución y la venta de las mujeres, el aumento de la violencia contra nosotras, el tráfico y las migraciones. Denunciamos la continua imposición de acuerdos de libre comercio, que intentan transformar los bienes comunes como la salud, la educación y el agua en mercancías, y generar un mercado de explotación de la mano de obra barata en los países del sur. Rechazamos la cultura del consumo que va empobreciendo más a las comunidades, generando dependencia y exterminando las producciones locales. Nos solidarizamos con las mujeres en lucha en Europa, especialmente en Grecia, pero también en Portugal, Galicia, Estado Español, Italia y Macedonia, que se están organizando para resistir la ofensiva neoliberal y retrógrada promovida por las instituciones financieras y políticas y sus propios gobiernos, a servicio de intereses de las corporaciones transnacionales. Nos solidarizamos también con todas las mujeres del sur que enfrentan hambrunas, empobrecimientos, esclavitud laboral y violencia, pero que siguen construyendo su resistencia. Denunciamos el avance de la militarización en todo el mundo como estrategia de control de nuestros cuerpos, vidas, movimientos y territorios, y garantía para la neocolonización, el nuevo saqueo y apropiación del capital sobre los recursos naturales y la manutención del enriquecimiento de la industria armamentista en frente de la crisis. Constatamos con temor la amenaza de retorno del militarismo y del autoritarismo como valores en la sociedad en distintos países alrededor del mundo, como en el Medio Oriente, en Tunisia, Libia y Egipto, donde las mujeres y los pueblos continúan luchando contra todo tipo de dictaduras fundamentalistas y por verdaderas democracias. En Palestina, donde las mujeres luchan contra el colonialismo y el sionismo en diversos países africanos, como en Senegal, donde los gobiernos utilizan la fuerza del ejército para intereses electorales, o en Mali, donde grupos armados aterrorizan a la población civil en su lucha por controlar la región norte. En Honduras, México, Guatemala y Colombia, donde hay procesos de remilitarización, y en diversos países en Asia y Oceanía, donde refuerzan la presencia de las tropas militares de Estados Unidos. Nos solidarizamos con las mujeres y los pueblos en resistencia y lucha en todos los territorios que están en guerra, bajo control militar y en riesgo serio o viviendo los impactos nefastos de una presencia militar extranjera. A pesar de ello, nosotras, las mujeres, continuamos defendiendo nuestro territorio, cuerpo y tierra de la explotación de los ejércitos regulares e irregulares, estatales y privados. Denunciamos la estrategia concertada de los medios de comunicación globalizados que busca revitalizar los dogmas y valores conservadores y que ponen en riesgo los logros o avances de las mujeres en el mundo. Se cierran espacios de participación, se criminaliza la protesta y se cercea el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestra autodeterminación reproductiva está amenazada donde la hemos conquistado, como por ejemplo en diversos países de Europa, como Portugal y España, y de Norteamérica, donde el aborto es legalizado, pero donde este derecho es atacado en la práctica por cortes de los presupuestos públicos que tienen como blanco los hospitales y los servicios de interrupción del embarazo. En muchos otros países, como en América Latina y varios países de Asia y Oceanía, las mujeres que abortan siguen siendo criminalizadas, como en Brasil, Japón y Vanuatu. En México se legaliza el aborto en el Distrito Federal y se criminaliza en el resto del país. En Honduras, la píldora contraceptiva de emergencia ha sido prohibida. En Nicaragua, el aborto mismo en situaciones de riesgo de vida para la madre o de violación se convierte en un delito a través de una reforma constitucional. Rusia sigue su ejemplo con la mujer del presidente al frente de campañas para prohibir el aborto en cualquier situación. Grupos autointitulados Provida defienden en realidad la muerte de las mujeres, nos insultan, y a las profesionales de salud de Norteamérica presionan el Parlamento para rever la ley en Sudamérica e impiden cualquier discusión en Pakistán. Nos solidarizamos con todas las mujeres que continúan luchando y enfrentando los embates de la policía, los servidores públicos y la justicia injusta, así como a las que enfrenta la violencia en su contra. Frente a estas situaciones, estamos en las calles, tenemos alternativas y las estamos viviendo. Reiteramos que seguiremos fortaleciéndonos desde nuestros cuerpos y territorios en resistencia y defensa de los mismos, profundizando nuestros sueños de transformación estructurales en nuestras vidas y marchando hasta que todas seamos libres. Llamamos a la articulación de nuestros movimientos y a las alianzas con los otros movimientos, pues solo así construiremos un mundo en libertad. En el mundo, 8 de marzo de 2012. Ni una más, ni una gota más. Ni de sangre, ni de agua con sal. Ni lágrimas de guerra, ni cuerpos por explotar. Caminantes sin caminos por donde andar. En su rostro está mi rostro y el de tantos otros. Que miramos la tristeza, nuevos cuerpos quedan rotos. Caminando por el mundo silenciados como mudos. Gritos acallados, ojos desamparados. Encerrados en los muros de esta prisión. Dirigida por quien en su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más. Cuántas nuevas vidas sin descansar. Antiguos y nuevos crímenes de guerra pasaron y pasarán delante de la humanidad. Nadie les dará cuenta y olvidarán a los muertos y a los que quedaron detrás. Sin libertad, en la soledad, sin poder andar, sin poder andar. Damos un paso adelante y mil atrás. Nuevos tiempos en los que organismos velan por el bienestar. Quien está de su lado nunca nada le ha faltado a los demás. No, tendremos más, ya nada más. Solo saben que cuando el viento sopla fuerte y el suelo hierve, la muerte es la moneda única, la única suerte posible. Simple, horrible, tangible, divisa que amenaza con enmudecer. Miradas que un día vimos nacer, miradas que antes radiaban, radiaban vida. Miradas que ahora vemos yacer, en un mar de muertos ahogadas en ira. Balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No hay perdón ni hay olvido, si pueblos extinguidos. Toda su mala suerte es que fue de su muerte querido. Señalo al asesino, no hay perdón ni hay olvido. Mil pueblos arrasados, otra vez balas de gringo. No hay rifles en la selva, no hay minas en el desierto. Quien vende una excusa de religión, vende armamento. Quien gana con la muerte, se queda satisfecho. Mis lágrimas de rabia, no hay minas en el desierto. En nombre de qué orden, de qué dios, de qué cielo sagrado. Tanto sangre, tanto suelo es mutilado. En nombre de qué orden, de qué dios, de qué cielo sagrado. Tanto sangre, tanto suelo es mutilado. Agujeros negros en los cuerpos, en las almas. No hay calma en las calles, heridas de bala. El cielo llueve muerte y nada puede detenerlo. A dónde huir, si es el aire el que te ataca. El cielo abierto, llueve sangre, llueve hambre, llueve ratas. Entre tanta confusión, ya no sabes quién dispara, quién te mata. Haces vivir sin la certeza de volver a ver amanecer mañana. Vivir para ayudar a tus hijos, a tus hermanas. Vivir para jugar en llamas. Así vivir para morir bajo un fuego cruzado, acribillada una mañana.

¿Nos escuchas? Sí. Hola. Hola. Hola. A ver. Sí, hola. Sí, te escucha. Baixinho, pero sí. Escoito, a ver. Sí, sí, te escuchamos. Vale. Vale. Vale. Hola, Mary. Pues hola. Estamos chamando a Galiza. ¿Dónde estás exactamente? Pois estou en Compostela. Chamamos un pouco para que nos contes que pasa, que vai pasar hoxe o día 8 de marzo en Compostela ou se tes tamén información do resto de Galiza, no resto das cidades. Vale, pois sí, bon, este ano que fixemos foi algo así bastante interesante, no que, bueno, que atinxe así ao movemento feminista de todo o país, non? Que foi, bueno, recibimos unha chamada por parte da Secretaría de Muller do Sindicato Labrego, que traballa así coas pallezas acá, e a súa idea era un pouco, bueno, isto foi por novembro do ano pasado, e a súa idea ou a súa vontade era xuntármonos aos colectivos feministas e bueno, e tirar así unha campaña propia para 8 de marzo, e na que, bueno, ter así unhas denuncias propias, e un pouco baseándonos tamén no momento no que estamos, non, de recortes sociais, e bueno, fixemos unha autoconvocatoria e a verdade é que se sumaron pois a grande parte dos colectivos feministas da Galicia e tamén pois as secretarías da muller dos sindicatos tamén de Galicia, non? O sea, quedarían fora pois Comisións e UGT e os outros pois entraron. E bueno, pois a partir de decembro então empezamos a arrancar esta campaña na que, bueno, o sea, o punto final é unha manifestación nacional que temos o domingo, este domingo 11, aquí en Santiago, pero, bueno, xa dende hai dous meses, pois estamos facendo actos, debates, accións de rúa, bueno, un mogollón de actividades, a verdade, non? Nos xuntamos, pois, ao final somos descolectivos, así no que a organización central, pero logo, como a campaña non é central, sino que a, bueno, traballamos así con a nivel comarcal, pois dentro de cada comarca hai colectivos que o mellor son máis pequenos ou simplemente pois que son eso dunha comarca determinada e que tamén se apuntaron, non? Ao final pois somos, a verdade, bastantes colectivos os que estamos aí metidos e bueno, pois este ano iso, non? Con todo o curro que supón unha campaña destas dimensións, pero tamén pois con moita forza e con moita alegría de termonos xuntado, non, e de ter feito un traballo un pouco máis ambicioso, un pouco máis, bueno, extenso, non, para chegar a máis mulleres, porque bueno, polo menos eu son parte da rede feminista galega e algo que eu creo que a moitos colectivos feministas nos pasa e dende logo na rede nos pasou sempre, bueno, non esta teima que temos de non saber como atingir o problema de estar facendo accións constantemente, pero de non chegar ás mulleres que realmente queremos chegar, non? Que son, bueno, pues a moi grande parte da poboación, non? E que ao final pues nas accións pues estamos sempre as mesmas ou bueno, as máis novas ou así, non, pero que non estamos chegando a moitísimas mulleres que son realmente moitas veces para que pensamos as accións, non, e non acabamos de chegar. E bueno, con esta campaña pois sí que o conseguimos, non? A verdade é que pois eso, chegar ata o rural, a xunto das mulleres labregas, entrar en centros de traballo super feminizados como son pois a limpeza nos hospitais ou a limpeza nas universidades, as cociñas, tamén de universidades e de limpeza, e ter así charlas con estas mulleres, a verdade é que está sendo super empoderador e bueno, super cañero, non? E ver así a resposta das mulleres, das compas, das traballadoras, aí como están tamén pues, moi concienciadas, non? Polo momento que estamos a pasar e pola necesidade efectivamente de que as mulleres pues, sí que nos organicemos e dende logo que fagamos público o noso dereito a, bueno, a loitar polos nosos dereitos, ¿no? Por lo que non soy e solitamente nos teñen roubado. Entón, pues bueno, este ano así un pouco con a campaña así bastante cañera. Pero que contas, non? Que a campaña está centrase no sector labrego, non? Por... Sí, o sea, non se centra no sector labrego, non se centra no sector labrego. O que dicía das labregas é que, bueno, o primeiro colectivo que se puxo en contacto coas organizacións feministas foi o Sindicato Labrego, non? Que traballa pues, básicamente co no mundo rural, que é un sindicato rural, non? Y, pero bueno, o sea, elas, as compañeras da Secretaría da Muller do Sindicato, pues tiñan interés en facer unha campaña cos colectivos feministas e nos chamaron para ver si bueno, si había vontade e si había interés de arrancar esta campaña. E nos dixemos que sí, que por supuesto que había, pero non é solo no rural, ¿no? No rural pues se fixeron cousas, pero todo esto que che dicía, pues pues de mulleres eso, de sectores pues como la limpeza, las cociñas, amas de casa o trabajadoras de hogar, pues todo esto en ciudades, ¿no? Xa non é no rural. O sea, a campaña é realmente abarca prácticamente toda Galicia, ¿no? Chegamos a ter, eu creo, si non me lembro mal, pues un total de 12 comarcas nas que estivemos facendo dende finais de xaneiro actividades, ¿no? Entón, pues bueno, algunhas comarcas son realmente grandes, non abranen así bastante poboación. E bueno, eu creo que así a nivel de práctica feminista está sendo pues unha das campañas máis fortes que se fixeron por aquí, ¿no? O que pasa que bueno, logo tamén nos estamos topando coa realidade patriarcal na que vivimos, que xa coñecíamos, pero que non está dando ningún tipo de difusión a esta campaña, e non só iso, sino que, bueno, agora pues, nos atopamos con que nos levamos 3 meses anunciando e facendo pues, eso, actos, charlas e accións para traballar coas mulleres, e lembrando que este 11 de marzo, domingo, pues, temos unha manifestación nacional en Compos, e, bueno, pues hai unha semana aparecieron Comisión XUGT convocando, non, estas manifestacións que convocaron a nivel estatal para hoxe e para o domingo, non? E, bueno, pues máis unha vez, pues somos as invisibilizadas, como sempre, o traballo das mulleres non está, vamos, nas inquedanzas políticas de ningún partido, e, bueno, non é algo que non souberamos, pero, dende logo, pues máis un exemplo, non, que nos deixa claro que non só non lles interesa o noso traballo, sino que xa nin o respetan, ¿no? Porque poñer pues, convocar movilizacións á mesma hora e na mesma cidade onde, bueno, eso, onde dende hai meses está a preparar unha movilización nacional, pues bueno, nos parece a verdade unha agresión en toda regra, pero bueno, pues nos seguiremos aí e esperamos que despois tamén da Mani do 11, pois seguir traballando na medida das nosas posibilidades, seguir traballando en rede, non? Porque eu creo que para todas pois foi unha experiencia, está a ser unha experiencia super chula xuntarnos tamén, pois eso, os colectivos feministas entre sí, non? E logo, pois, mulleres de organizacións que son mixtas, pois que están facendo un traballazo tamén e que bueno, que tamén é interesante, non, ver como pues mulleres así con claves feministas pues se desenvolven ou con que problemática se atopa por traballar en espazos mixtos, non? Claro, lembro tamén que o ano pasado tamén estábamos en Galiza no contexto da Lei da Familia, non, que acabara de sair e que o discurso estaba tamén moi centrado neso, non? E este ano non sei se nos podes falar así un pouco nestes debates, nestas actividades que estades facendo desde xaneiro, cales son os temas ao redor dos cales hai máis preocupación ou quizáis por contextualizar un pouco, ¿no?, a luita aí na Galiza. Sí, eu efectivamente, así como ano pasado pues nos centramos moitísimo na Lei de Familia, non, que xa está aprobada e que agora pues a modificación da lei do aborto, a derogación, pois o único que nos deixa ver é que a lei de familia foi tamén un antecedente para todo isto, que agora a nivel estatal se está programando, non? Dende o goberno central, pois este ano un pouco, a ver, si que é unha campaña máis heteroxénea, non? Na que se trataron pois moitos temas, porque tamén os formatos foron moi diversos, non? Dende pois accións de rúa ou guerrilla urbana, a charlas, debates, non máis así, o mellor máis formais ou máis típicos. Pero o tema o mellor máis, no que máis incidimos foi non na reforma laboral, sino en contextualizar un pouco o momento, non, que estamos vivindo de crise capitalista, non, que, bueno, dentro dun sistema que a nos, polo menos en particular, dende a rede como feministas, non nos vale, pero, bueno, toda a repercusión que está a ter, non, as chamadas ou mal chamadas políticas de axuste que se están tomando para revertir, según din, non, este momento de crise, non, e como, pues, todas esas políticas teñen unha especial incidencia en nos por sermos mulleres, non? E un pouco, pois, eso, falar tamén, fixemos bastante fincapé no recrudecemento do machismo nas institucións, non? Porque, bueno, dende logo a nivel Galiza, pois, se cargaron xa todos os organismos nos que se traballaba o mellor con alguna liña feminista, non? Como podían ser, pois, o Servizo Galego de Igualdade, ou os centros de información ás mulleres, os centros de orientación afectivo sexual tamén os eliminaron todos, e, bueno, pois, facendo un pouco eso, unha recopilación que non foi pequena de todas as agresións, non, que dende estas políticas de axuste están vertendo contra nós, non, contra as mulleres. Pois non sei se as compañeras que están aquí no estudio queren preguntar alguna cousa. Creo que, bueno, a la huelga. Aquí pregunta por la huelga. Ajá. Sí. Que non sei como si ou como vedes desde unha perspectiva feminista ou un pouco nos grupos de mulleres unha futura huelga. Unha folga de mulleres. Ou a folga xeral, ou non? Como podemos encarar, non sei, desde... Como podemos participar las mujeres dentro de la huelga general, que se están negando los grandes sindicatos, pero que en algunas regiones, ¿no?, del Estado ya están llamando. Pues, ¿cómo nos preparamos o cómo se preparan ustedes allá también? Ajá, sí. Bueno, pues sí, la verdad es que eso que estamos ya falando desde ahí, bueno, desde que ya empezamos a escoitar, ¿no?, la posible folga que iba a convocar a CIGE, que ya fue presentada y tal... E, bueno, pois a verdade é que, claro, non, estas cousas sempre te quedas un pouco, eu que sei, non, estes sindicatos así mayoritarios, que, dende logo, nunca miraron por nós, nin se preocuparon moito por nós e pola situación das mulleres, pero, ao mesmo tempo, bueno, sí que está claro que deixar de estar, eu creo que non é positivo, non, e que dende logo, si o que queremos é... recuperar os nosos espazos propios, non, e os lugares que nos teñen roubado, pois temos que estar aí para reclamar por eles. E bueno, entón, pois a verdade é que estamos falando, aínda non nos xuntamos para ver como dende o feminismo da Galiza vamos a incidir ou a preparar esta folga, pero así, pois, máis en petit comité ou entre compas, pois o que estamos falando que dende logo, pois sí que temos que ter unha presencia e importante, non, unha folga. E, bueno, a noso que nos gustaría que se fixera unha folga indefinida dunha vez por todas, non? Pero, pois, se é a folga dun día, pois será a folga dun día, pero aproveitar tamén, pois, justamente toda esta campaña na que estamos tecendo fíos con traballadoras que ata agora, pois, de sectores que non coñecíamos, non? Ou que non tivemos oportunidade, non fixemos ata agora o traballo preciso para chegarnos a elas, e agora que sí, que estamos pois, tendo oportunidade de falar con todas estas mulleres, non? Que son, pois, a maior parte da poboación real e as que, bueno, pois, realmente están sufrindo todas estas políticas de axuste, non? E todo o que vai suponer agora a nova reforma laboral, pois aproveitar, non? Aproveitar con elas e aprendernos delas, non? Que ao final, pois, é o é o camiño, non? Pois estar todas xuntas e aprendérmonos as unhas das outras e sí, bueno, pois na folga estaremos. Ainda non sabemos en que clave, pero sí, hai que estar. Pois moitas grazas, Meri, por esta explicación. Non sei se queres dicir algunha cousa máis. Non, moitísimas gracias e, bueno, que vaya moi ben por aí tamén, moita forza. Pois un saúdo moi forte desde Barcelona, aquí a Radio Bronx. Vale, saúdos, chao, chao. Bueno, y después un poco de este comentario sobre la huelga, decir que hace unos cuantos minutos, un par de horas aproximadamente, el PP ha aprobado la reforma laboral en el Congreso con el apoyo de CiU, cosa altamente previsible. Y bueno, son 197 votos a favor y 124 en contra de esta reforma laboral, así como un partido de fútbol en el que te da más lo mismo los votos que vayan por cada lado, porque nos la han colado. Y aparte, muy cínico, ¿no? El 8 de marzo, que recordemos que esta es un día de lucha dado por, bueno, un montón de series de luchas obreras, pero entre ellas las que las obreras textiles en Nueva York fueron encerradas y prendidas fuegos, que también estaban en huelga, estaban peleando por 8 horas de trabajo, pero no son las más de 100 años, 101 años o 102, depende de dónde se tome el 8 de marzo. Continuamos con las mismas cosas, ¿no? Y hoy mismo nos han votado la reforma. O sea, que es muy heavy, ¿no? Que continuamos, es que lo mismo, que vamos a estar peleando por 8 horas de trabajo, ya ni 6, porque siempre decimos, ¿no? Tenemos que trabajar menos y ganar más. ¿Qué trabajo ya nos sobra? ¿Trabajo asalariado? ¿Queremos trabajar menos? Pues mira, parece que con esta nueva reforma, que ya lo hemos hablado, que a las mujeres nos toca mucho peor, ¿no? En un montón de situaciones, y sobre todo a las mujeres más precarizadas, sectores de estudiantes, de trabajadoras, de inmigrantas, bueno, de todo, ¿no? Y así que esta nota, bueno, ahí nos cayó como un baldazo. Bueno, yo creo que a partir de este momento, si la gente que nos está escuchando, o sea, si en 0,2 no hay una convocatoria de huelga general en algún momento, o Cataluña se suma a la que ya está programada desde el País Vasco, Galicia, ¿no? Que por ahora creo que son las dos comunidades que han planteado y se han plantado firme y han dicho que es el 20 y tanto de marzo, ¿no? El 29 de marzo. Y como bien decía la compañera desde la conexión con Galicia, pues claro que las mujeres estamos a favor de una huelga general indefinida y salvaje, ¿no? Cuando ellos empiezan a hablar de la crisis es como que ha afectado al paro masculino y tal, pero bueno, es que acá las mujeres hemos estado por debajo de la media, pues siempre, ¿no? Yo creo que desde la existencia del trabajo asalariado, que no sé, es remontarnos mucho atrás en la historia, ¿no? Entonces, igual lo que falta un poco más, ya no acción de acción en sí misma, sino de unos posicionamientos, ¿no? O sea, la reforma ha sido aprobada, pero bueno, tampoco teníamos ninguna duda de que fuera a llegar aprobada, ¿no? Porque ya se le ha exigido por activa y por pasiva que retirara, ¿no?, esa reforma de cómo iba a afectar a la población en general y que, bueno, pues nada, despido libre, gratuito y... Eso sí que será libre y gratuito para todas. Es lo único libre y gratuito que nos va a quedar, que nos han concedido este año 2012. Y recordaros que para un análisis un poco más en extenso y así que toca los pormenores de la relación de la reforma laboral y el tema de las luchas laborales actuales, tenemos colgados en el blog de Jornada Feminista Radiofónica.wordpress.com una de las charlas, coloquios que se dio delante del edificio del 15O este sábado 4 de marzo, en la primera jornada en la calle de esta edición del Se va a armar la gorda de la Jornada de Acción Feminista Autónoma. Y tenéis ahí los audios y tal para escuchar, pues, de gente que os puede explicar todavía más cosas. Vamos a ponernos con una cuña, porque realmente para nosotras la crisis es de ideas, entonces pabila, porque yo creo que viene mucho al caso, ¿no?, en este momento. Y recordarles a toda la gente que nos esté escuchando que puede intervenir y participar aquí en este programa especial con nosotras al 93-359-4900. Estamos sintonizando en Radio Bronca, el 104.5. ¿Y nos están pinchando en algún otro lado? Al igual tenemos alguna sorpresa y nos pinchan en RSK, como el domingo que nos pincharon así en sorpresa. Ajá. Pues igual si nos pinchan en sorpresa o extienden este tentáculo que estamos aquí conspirando dentro del estudio, pues háganlo saber, ¿no? También. Vale, pues ponemos aquí una cuña, luego un tema y aquí continuamos. 8 de marzo, 100 años de lucha. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer. Violencia machista, crimen pasional o asesinato. Ante la duda, tú la viuda. Ni víctimas ni pasivas, mujeres combativas. Insumisas, no al servicio familiar obligatorio. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Rebeldes, en las plazas y en las casas. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido. El Papa no me deja que te coma la almeja. El príncipe azul no existe, el macho violador sí. La crisis es de ideas, espabila. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Pues aquí continuamos, estamos haciendo un especial sobre luchas y resistencia dentro del marco del 8 de marzo. Estamos realizando conexiones tanto a nivel estatal como internacional. Hemos arrancado el programita de hoy, que será un especial que durará, bueno, pues unas cuantas horas. No sabemos exactamente hasta qué hora vamos a estar aquí en el estudio, pero tenemos preparada, por suerte, pues muchas conexiones. Hemos empezado con una conexión con una compañera en Cali, en Bogotá, en Colombia. Luego hemos continuado con Galicia. Y ahora os vamos a comentar también, contextualizando un poco dentro de estas jornadas de acción feminista autónoma, pues quiénes somos. Por segundo año consecutivo, os animamos a participar en las jornadas de acción feminista autónoma alrededor del 8 de marzo. Se va a armar la gorda, para mujeres, lesbianas y trans. Sin partidos, sindicatos ni banderas. Volvemos a tomar la calle, una vez más, sin pedir permiso y organizando unas jornadas feministas al margen de las institucionales, donde visibilizar, sin concesiones, nuestros cuerpos, nuestras luchas, nuestras sexualidades y nuestra capacidad de acción. Poniendo conocimientos y prácticas autogestionarias en común y agitando el espacio público que se nos niega sistemáticamente, tomando nuestro lado en la barricada de los conflictos sociales. En un contexto de progresiva precarización en todos los ámbitos de nuestras vidas, de políticas de privatización y negación de los servicios más básicos, ley del aborto, desahucios y desalojos, explotación laboral, desmantelamiento salvaje del sistema sanitario y educativo, nosotras, invisibilizadas, minorizadas, deslegitimadas, decidimos continuar adelante con nuestras luchas, con esta lucha, codo a codo contra el poder. Porque pensamos que es necesario abandonar los miedos, la pasividad y la sumisión, os animamos a que, durante estos días, pero también el resto de los días, hagáis acciones, toméis la calle, agitéis el sistema, os autoorganicéis para crear redes y destruir lo que nos oprime, canalizando la rabia y haciéndonos protagonistas de nuestras vidas y de nuestros deseos por todos los medios. se va a armar la gorda. La acusación que recae sobre ellas es de haber acabado voluntariamente con la vida de la citada víctima, infligiéndole patadas y golpes con objetos cortantes y punzantes en la cara y cuerpo. La intención al herir tan gravemente al señor Van Houten era la de producirle inevitablemente la muerte. Señoras. Cállense, puedo acusarlas de desacato. Señoras, por favor. Cap agresió sin ser respuesta. Aquí continuamos en este programa especial, ya bueno, que hemos arrancado hoy interrumpiendo la emisión para entrar en directo a la 1:30 y esperamos estar pues unas cuantas horas más y bueno, esperamos también que si nos estás escuchando, pues si quieres participar, lo hagas a través del teléfono 93-359-4900. Y ahora también queríamos comentar, pues bueno, pues ayer, para la gente que nos esté escuchando, pues hubo una manifestación nocturna, que también es la segunda convocatoria que ya se realizó, la primera el año pasado, dentro de estas jornadas de acción feminista autónoma, y que era, bueno, una manifestación nocturna que tiene este significado, el reapropiarnos de la noche y empoderarnos de alguna manera en relación a lo que significa, ¿no?, de una mujer sola en la noche. Sí, aparte, bueno, como decían, ¿no?, el segundo año consecutivo de estas jornadas y también de estas manifestaciones nocturnas, que ya nos habían dicho otras luchadoras que nos antecedieron a nosotras de no hace tanto, ¿no?, de hace igual 2 décadas, que bueno, que estas manifestaciones se daban también en la década de los 80 y claro, durante el franquismo en la década de los 70 sí que se daban las manifestaciones feministas, que luego en lo que es la transición o la transacción se continuaron dando, pero no se continuaron en la década de los 90, ¿no? Claro, en el 87 creo que fue, ¿no? No se hacía desde el 87, nos decían. Algo así nos continuaron las compañeras que estuvieron presentes también ayer, y que estas manifestaciones, bueno, importante eso para visualizar lo que decía la compañera, de que no tenemos miedo, que la noche es nuestra, para denunciar también la violencia machista que se da y el acoso en las calles y los espacios públicos. Y bueno, la manifestación fue muy entretenida, salimos a las 9, sí, más o menos estaba convocado 8:30, a las 9, más o menos, de las tres cruces de paralel, de las tres torres, bueno, hoy estoy un poco espesa, de las tres chimeneas de paralel, y continuó, bueno, callejeando, ¿no?, por toda la ciudad y un poco escrachando los símbolos de poder y haciendo también que las paredes hablen. Bueno, sí, se hizo una manifestación con un montón de mujeres lesbianas y trans gritando y cantando con mucha energía y mucha rabia también, y haciendo ver que estamos ahí, ¿no? La gente salía por los balcones. Los comercios tampoco no entendían muy bien qué era eso, ¿no? Había gente que se preguntaba, ¿pero qué es lo que quieren, no? ¿Qué hacen tantas mujeres juntas en la calle, no? A estas horas. Claro. Pues y ahí estaba, ¿no? Toda esa columna de mujeres lesbianas y trans aguerridas cantando y gritando y reivindicando lo que nos corresponde, porque un poco es eso, ¿no? Es empezar a tomar la parte que nos toca del banquete de la vida. Y ahí una parte de eso es reivindicar los espacios públicos y la nocturnidad, ¿no? De no tener miedo, y que sobre todo en la nocturnidad es donde más acosos y violencias sexistas se dan por parte de transeúntes, machitos y afines, que también están de día, hay que decirlo. Están en el espacio público, pero también en el privado. Y de lo que se trata es de denunciar todas esas cosas que en parte se hizo durante la manifestación, ¿no? Pues nada, así que si alguna que nos está escuchando y quiere contar su experiencia de todos estos días de jornadas, tanto de la manifestación como de la jornada del domingo, de las cosas que quedan por hacerse también, nos pueden llamar, que estamos aquí en la radio. Y nada, continuaremos un poquito más haciendo conexiones en directo con otras partes, otras mujeres y feministas, tanto del Estado como de otros países, en breve, y continuamos aquí. Witch es un todo de todas las mujeres. Es teatro, magia de la revolución, terror, alegría, flores de ajo, hechizos. Es la conciencia de que las brujas y las gitanas fueron las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia contra la opresión, especialmente la opresión de las mujeres a través de la historia. Las brujas siempre han sido mujeres que se han atrevido a ser geniales, valientes, agresivas, inteligentes, inconformistas, exploradoras y curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. Esto posiblemente explica por qué 9 millones de ellas fueron quemadas. Las brujas han sido las primeras cabezas pensantes, las primeras practicantes del control de la natalidad y abortistas, las primeras alquimistas. Convierte todo lo inservible en oro y devaluarás toda la idea de dinero. No reconocían la superioridad de ningún hombre, siendo los vestigios vivientes de la más vieja de las culturas aquella en la que hombres y mujeres tenían igualdad de derechos, en una sociedad verdaderamente cooperadora. Antes de que la represión mortífera a nivel sexual, económico y espiritual de la sociedad fálica imperialista tomase el mando y comenzase a destruir la naturaleza y la sociedad humana. Witch vive y ríe en cada mujer, es la parte libre de cada una de nosotras. Bajo las sonrisas tímidas, la aprobación ante la absurda dominación masculina, el maquillaje o la ropa asfixiante para la piel que nuestra sociedad enferma nos exige llevar. No hay una casi witch. Si eres una mujer y te atreves a mirar dentro de ti, eres una bruja. Crea tus propias normas. Eres libre y hermosa. Puedes ser invisible o visible acerca de cómo elijas dar a conocer tu cara de bruja. Puedes formar tu propio grupo de hermanas, Bruno, y hacer tus propias acciones. Todo lo represivo, lo orientado únicamente a los hombres, lo codicioso, lo puritano, lo autoritario, esos son tus objetivos. Tus armas son el teatro, la sátira, las explosiones, la magia, las hierbas, la música, los disfraces, las cámaras, las máscaras, los cánticos, las pegatinas y plantillas, la pintura, la película, las panderetas, los ladrillos, las escobas, las armas, las muñecas de vudú, los gatos y las velas, las campanillas, los trozos de uña, los cócteles molotov, los círculos venenosos, las mechas, las grabadoras, el incienso y tu propia y hermosa imaginación sin límites. Tu poder procede de tu propio ser como mujer y se activa al trabajar conjuntamente con tus hermanos. Te vuelves brujas al decir en alto, soy una bruja, tres veces y al pensar en ello. Te vuelves bruja siendo mujer, no dócil, enfadada, alegre e inmortal. Se va a armar la gorda. A partir del 4 de març. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Soy talento, chura terrenal, abundante caña y lo siento, voy a pinchar. Me quería saludar por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Jornadas de acción feminista autónoma. Para donas, lesbianas y trans. Sin sadeu ni patró. Sense hereus ni pudilles. Sense partits ni sindicats. Ni banderes. Perquè no volem les engrunes, volem tot el banquet. 4 de març, jornada de carrer. A les 11 i durant tot el dia a la plaça Joan Riera, davant de l'edifici 15O. 7 de març, manifestació nocturna. Fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit és nostra. A 2 de 9, al parc de les Tres Xemeneies. 8 de març, teatre itinerant de carrer Desencaixades. A les 4, a la plaça de la Llana. Performance feminista itinerant. A les 6, en plaça Universitat. 10 de març, patxanga futbolera. A les 11, al carrer Sant Pacià, 29-31. De la casa a la plaça. Instal·lació feminista. A les 11, a la plaça 8 de març. Festa feminista per dones lesbianes i trans. A les 10, al Brot. A la farinera del Clot. 21 i 22 de març. Taller, el teatre com eina de transformació feminista. Inscripcions a teatrefeminista@gmail.com. De 5.30 a 8.30 a la teixidora, Maria Aguiló, 39. Ja sabeu, se va armar la gorda. Se va armar la gorda. Se va armar la gorda. Se va armar la gorda. La gorda se arma. Esto también es para ti, mami. Pues comentaros que nos han hecho llegar una convocatoria desde, en este caso, una herramienta nueva a la que estamos sobreviviendo, que es el Twitter. En el Twitter de Se va a armar la gorda es @se-va-armar y nos han, compañero o compañera, nos ha hecho llegar la convocatoria de Terrassa de esta tarde, que se va a llamar Ni una mes. Es a las 19:30 en el Parc del Poble, es el antiguo Raval de Montserrat, delante del Ayuntamiento. Y nos piden que llevemos la Barbie. Básicamente Ni una mes está en una acción autónoma contra el sexismo y la contra el sexismo lucha y defiéndete, lluita y defensa't. Des del col·lectiu Acció Autònoma iniciem al març la campanya Ni una mes contra el sexisme, lluita i defensa't, per denunciar el sistema patriarcal que impera en la societat i que és la responsable de les nombroses desigualtats, agressions i violència cap a les dones. La més cruel i violenta expressió del sexisme és la mort de dones a mans de persones que són o han estat les seves parelles. Durant el 2011, a Terrassa, dues dones van ser assassinades. Volem denunciar les situacions d'atac i violència que moltes dones patim pel sol fet de ser dones. I si voleu, ens podeu fer arribar més convocatòries i les anirem radiant. I aquesta posició us la recordarem a les 7, a Terrassa, al Parc del Poble, Ni una mes.